Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Algo que le puede dar sentido a nuestra existencia es tener siempre una puerta abierta a una meta. Edwin Barnes tenía un deseo ardiente de convertirse en un asociado de negocios con el gran inventor Thomas Edison. No quería trabajar para Edison, quería trabajar con él. Como un paso hacia convertir su sueño en realidad, Barnes solicitó trabajo en el laboratorio de Edison en Nueva Jersey. Lo contrataron como empleado de oficina y le pagaban el sueldo mínimo, lo que era algo muy lejos de una sociedad. Los meses pasaron sin ningún cambio en su condición ni en su relación con Edison. La mayoría de la gente se habría rendido, sintiendo que su trabajo no la llevaba a ningún lado. Barnes, sin embargo, permaneció firme. Llegó a darse cuenta por completo del ambiente en la oficina y del trabajo de cada persona y buscó maneras de lograr que el trabajo de cada uno fuera más placentero y eficiente. Sobre todo, permaneció dispuesto y optimista. Vio todo lo que hacía como preparación para el día cuando llegara a ser socio de Edison en una nueva empresa. Llegó el día en que Edison le presentó a su personal de ventas su invención del dictáfono Edison. No creían que se vendería. Sin embargo, Barnes vio esta máquina de apariencia extraña como su oportunidad. Se dirigió a Edison anunciándole que le gustaría vender el dictáfono. Puesto que nadie más demostró entusiasmo alguno por él, Edison le dio la oportunidad al joven. Le concedió un contrato exclusivo para distribuir y promover la máquina de oficina por los Estados Unidos. Edwin Barnes tuvo éxito en alcanzar su meta de trabajar con el gran inventor y al mismo tiempo lograr su meta de tener éxito en los negocios. Hoy podríamos preguntarnos, ¿tenemos una meta en la mente o en nuestro corazón hoy? Podés estar seguro de que la alcanzarás mientras servís a otros y los ayudás a alcanzar sus propias metas. La ayuda que le ofreces a un miembro de la familia, a un vecino, a un compañero de trabajo o a tu jefe, llegará a vos en éxitos mañana. Tal vez la oportunidad te llegue hoy, disfrazada de mala suerte, derrota, rechazo o fracaso. Mirá más allá de los problemas para considerar las posibilidades. En fe, ayuda a una persona a superar sus dificultades y te sorprenderás por las cosas buenas que Dios envía a tu camino. Como dice San Pablo, para terminar esta reflexión en la Carta a los Gálatas, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.